nuestra amiga Marta Lu, os voy a leer este bello poema titulado Sumérgeme en tu ser. Huelo a perfume de mujer, ese que pide sumergirse con tantas ansias en tu vivir, el mismo que atrae tu respirar para llenarte de mí y el mismo que te queda con la ilusión de seguir en mí. Sumérgeme en tu ser también como una ola que cubra mi piel, porque sigo estando en el escenario donde jamás me negaré a ti. Porque yo sé que tu esencia es la piel y tu fragancia preferida es el aroma que me viste a mí. Cuán grande es el placer de sentir y cómo me gusta respirar tu piel, pero hoy se me agiganta el corazón de tanto respirar así y de tanto memorizar el olor de tu piel. Cuando me faltes o no me puedas tener, por eso, sumérgeme en tu piel también.